Toda la noche conmigo se acuesta a dormir un muerto, aunque está vivo y despierto, confuso en lo que le digo. Es una mortaja, amigo, que se alimenta de enojo, después se lava los ojos para reposar en la tumba. Y a mi lado se derrumba este fin de anteojo. Arranco del cementerio con una corona puesta, una mujer deshonesta le hizo perder el criterio. Esto pan hay de misterio, lo digo con amargura. Sirve el consuelo al esqueleto y la muerte, ¿de qué me sirve la suerte si me da tanto desvelo? Me está causando recelo, el frío lo tiene mudo, pero a su llamado acudo, porque así se ser muy fatal para venir de San Clemente a probar inútilmente lo amargo de este panal. Es poca toda la sal que hay en la pampa de Chile para curarle las 100,000 que lo humillaron, dejándolo sin abril. Por fin, amable oyente, les pido con devoción, recemos una oración que yo lo estimo. A su muerte yo me arrimo con esperanza y con fe, pero qué hacer yo no sé, y si lo sé no me alivio.